El mapa de tu espalda. ¿A qué buscar montañas, valles, bosques y ríos, placitas, recoletas, parques umbríos, playas con palmeras, lugares misteriosos con exóticos nombres que aún evocan los sueños de la felicidad? ¿A qué buscar? Sé bien que no hallaré ningún lugar tan dulce, tan oscuro, salvaje y luminoso como este que tengo entre mis brazos.